Las autoridades israelíes cerraron la entrada hace un mes, según dicen, en respuesta a los globos incendiarios lanzados hacia ellos, algo que ha empeorado la situación económica en Gaza, ya de por sí delicada por los bloqueos intermitentes de las fronteras por parte de Israel y Egipto. Israel solo ha permitido la importación de algunos alimentos y medicinas, lo que ha provocado el cese de la actividad de la mayoría de las industrias. El cierre del paso también ha obligado a suspender el tratamiento de los palestinos enfermos de cáncer. Las autoridades israelíes han comunicado que podrían ampliar la zona de pesca en Gaza unos 16 kilómetros en los próximos días, 11 kilómetros más que en la actualidad. La medida coincide con los esfuerzos de Egipto por alcanzar una tregua duradera entre las autoridades de la franja e Israel, después de una brutal escalada de violencia entre ambos las pasadas semanas, que alcanzó niveles que recuerdan a 2014. Israel ha ido imponiendo a lo largo de las décadas un asedio creciente a Gaza, territorio del que legalmente es potencia ocupante.